Altas caras, ¿eh? ¿Cómo está? Alan, de vuelta. Hola, contamos todos. ¿Cómo está, señor? Vamos a una canción de Luis Miguel en este momento, porque ahora que llegamos a horas, somos unos caretas bárbaros. Vamos a cantar una balada, por favor.